un programa de radio para escuchar con auriculares. Centésimo quincuagésimo cuarto vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y RadioRueda.com en el mes de su cuarto aniversario. Comenzamos escuchando al grupo Sad Souls desde Ann Arbor, Michigan, con In a Forest with Leaves in Your Hair, o En un bosque con hojas en tu cabello, desde el disco Apeiron, editado el 15 de febrero del año 2012. Un asiduo comprador de música en Bandcamp, Connor Haskins, dijo que este álbum es honestamente uno de los más relajantes y hermosos que alguna vez escuché. No hay mejor disco para poner si lo que buscas es despejarte y ser feliz. Sad Souls es sorprendente. En la operación técnica le turqué al azar, y quien les habla, Cristian Estrella, en la conducción y producción general hasta las 2 de la mañana. Y como siempre, con una preciosa apertura de los amigos de Puentes Invisibles, las cortinas de Sami Abadi, Aqualáctica, y también las artísticas realizadas por Sachmo, Eco López, Ian Lampel, Juan Manuel Arán y algunos sonidos de Lucrecia Eugena. También tendremos una nueva palabra que se suma dentro de esta tercera instrucción poética, que se irá desenrollando hasta el programa número 180 a cargo de Rosario Blefari. Limbo sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4 0-4-8-9. ¿Alguna vez pasó por Limbo la música de Olof Arnalds, una cantante y multiinstrumentista de Islandia? Educada en el violín clásico y autodidacta con la viola, la guitarra y el charango, lo más distintivo de Olof, sin lugar a dudas, es su voz. En el año 2011 participó del South by Southwest, SXSW, al sur del suroeste, un evento que reúne congresos y conferencias de películas, medios interactivos y música, que tienen lugar cada primavera, por lo general en marzo, en Austin, Texas, Estados Unidos. El SXSW comenzó en el año 1987 y siguió creciendo con cada edición. En el 2011 el evento se prolongó durante unos 20 días, con una duración de la versión interactiva durante 5 días, música durante 6 y el cine durante 9. South by Southwest está a cargo de una compañía llamada SXSW, que planea y ejecuta todas las conferencias, ferias, festivales y otros eventos. Además, llevan adelante otras dos conferencias, la EDU, sobre innovación educativa desde el 2011, y ECO, sobre medio ambiente, a partir del 2012. vamos a escuchar a Holofernals en el marco de la edición 2011 del South by Southwest con el tema Surrender, que dice: un flujo de frío respirando lentamente, los pies cansados pasan sobre la tierra, el suave pliegue, el sol de oro y los verdes botones de las flores que se encuentran justo en este momento donde estás de pie. Ahora solo me abro a ti, te elijo. Ahora me rehúso, llena de gloria, al doloroso escrito. Te llevo, te nutro, doy a luz para ti. Puedo sentir el fin de tu corazón que me toca otra vez. Me entrego. Puedo sentir cómo brilla desde mi interior la rojiza jungla. Es más fácil sentirlo que decirlo. Estoy levantándote. Es mi más grandiosa oda. Te llevo, te nutro, doy a luz para ti. Puedo sentir el fin de tu corazón que me toca otra vez. Me entrego, ahora me entrego llena de poder. Ahora me levanto, ahora solo estoy abierta para ti. Ocúltate dentro, ahora ocúltate contigo mismo. Ahora, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi escrito? Sujetando esto en el agua, permítelo limpiar. Permite limpiar lo que es abandonado por mí. Me enfrento a esta pena, surjo, nazco de esto. Ahora me entrego, ahora me levanto. Estoy abierta solo para ti. Holofernals, Surrender. Continuamos en Limbo de miércoles, sobrevolando la noche y recordándoles que pueden ingresar a nuestro sitio web limboalaire.weebly.com, donde tienen todos los programas hasta la fecha, ordenados por columnas y secciones. También tienen un listado de entradas que se pueden ganar para el transcurso de las semanas, ingresando al link GPS, guía para salir, y varias posibilidades de interacción. De nuestra parte lo hacemos con música y es el turno de San Arau, Geddes Gengras and the Congos, con un poco de afrobeat, reggae, psicodelia, dub y experimentación en el tema Sunshine. Can't compare, I'm blue.